Irapuato. Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera. Échale mi Richard, suéltala papá Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lutero y el Punto. Ey, ey, ey, ¿qué tal, bandito? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy en este viernes? Tarde fresca ya, final de semana. Iniciamos el fin de semana, inicia el lado B de la música. Por aquí me encuentro en compañía del buen Abad Gascón. Un saludo allá a toda la gente que nos escucha en este viernesito. El buen Abad acá en los controles. Y por acá está Arturo Velázquez Medina en el micrófono también. Pegado. ¿Chupas? Ah, te creo, ya no empiezas de vulgar, güey. Estamos hablando sí, bien, cabrón. Pero bueno, estamos aquí nuevamente en una nueva emisión, bandita. Esperemos que se la estén pasando de maravilla donde sea que se encuentren, en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela, en la casa, donde sea que ustedes se encuentren. Donde sea que ustedes se encuentren, ¿no? Les mandamos un saludote. Ya es viernes, pues hay que relajarnos. Les tenemos buena información, les tenemos buena música, les tenemos noticias. Así que esperemos que se la pasen de maravilla en esta, pues, casi una horita de programa que vamos a tener. Música amena. Música buena, exactamente, mi buena Bat. Y, pues, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que por ahí se estén conectando. Poco a poco, ¿te parece si iniciamos el programa con una rolita y enseguida volvemos a algo más de información? Me parece bien. Vámonos a rola. ¿Con qué nos vamos, Hugo? Vámonos con el señor Bikini y esto se llama Saca la Chela. Ay, ay, ay, vámonos con esta rolita, banda. Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Aún sigue en su cabaret. Enterado, espera. Yeah. bueno, bandita, por aquí quedó esta buena rola, estilo medio surf, ¿verdad? ¿Eh? ¿A quién tuvimos por ahí en la música? Bikini. Y esto se llamó Saca la Chela. ¿Saca ahí la chela? La lechuga. He hecho un rayo a tu casa, amigo. Nada, te creo, no empieces, güey. Ah, Saca ya. La Chela se llama, güey. Y pues como escuchamos ahí, menciona a dos grandes luchadores, ¿no? Entre ellos, ¿cuál? El Enmascarado de Plata. Enmascarado de Plata, El Santo y Blue Demon. Ahí está, bandita, por ahí que no está buena rola, esperemos que les haya latido. Y precisamente, pues, el día de hoy decidimos poner este tipo de música, esta información, porque, pues, hoy se cumplen 32 años, ¿no? De la muerte del llamado Enmascarado de Plata. Sí, mejor conocido como El Santo. El luchador más popular y de los mejores, pues, que ha habido en México. Y es que fíjate que precisamente hace rato indagando la información, yo no estaba muy enterado, pero pues supe que era su aniversario luctuoso. Sí. Fue un 5 de febrero en 1984 cuando pues el llamado Enmascarado de Plata, como bien comentas, una de las mayores leyendas del pancracio de la lucha mexicano, libre mexicana, sí, pues murió en un en un espectáculo que estaba dando precisamente en la Ciudad de México, en el Teatro Blanquito. ¿Sí? ¿Blanquito? ¿Blanquita? En el Teatro Blanquito estaban haciendo una especie de show cómico, ¿no? Pues de sí, sketch. Ya sabemos que se me hace que era el Tenorio Cómico en alguna puesta en escena de ese estilo. Sabemos que después de la lucha pues se dedicó a lo que fue la farándula, ¿no? Al teatro, a las películas, pues hay muchas películas de culto. Pero pues siempre levantando llevando el nombre de México. Siempre alto, alzando el nombre de México. Sí. Y bueno, te comentaba, en ese espectáculo se supone que iban a hacer 3 funciones. Y por ahí comentan en algunos de los testimonios de los actores que entrevistaron cuando sucedió pues esa lamentable noticia para la lucha mexicana. Que después del segundo sketch o del segundo espectáculo o función, pues que El Santo se comenzó a sentir muy mal, empezó a doler el pecho, el brazo, y pues precisamente lo tuvieron que llevar a un hospital y pues ya no volvió. Ahí fue cuando falleció fue a causa de un paro cardíaco. Un infarto, y precisamente te digo, pues este luchador emblemático por todo lo que lleva, su mística, todo su recorrido, que nunca perdió la máscara, que ya hace rato ya lo platicábamos, ganó algunas máscaras, ganó a nivel nacional. Y desenmascaró a Black Shadow, uno de sus oponentes más cabrones. ¿Al perro guayo, no? Bueno, no traía perro, máscara del perro, ¿verdad? La cabellera, supongo. La cabellera. Al Espectro, pues entre otros, ¿no? Luchadores de la época. Y fíjate, a ver, recuérdanos cómo se llamaba El Santo, porque muchos pues lo conocemos como el Enmascarado de Plata, El Santo. Su nombre era Rodolfo Guzmán Loera, originario de Tulancingo. ¿No era pariente del Chapo? Tulancingo Hidalgo, quién sabe, una de esas, ¿no? Fíjate, y fíjate que en sus inicios en la lucha libre, precisamente Rodolfo inició con el nombre de Rudy Guzmán, como se hacen llamar algunos, ¿no? Por su nombre ya un poco más ameno, un poco más... Sí, ya un poco agringado, ¿no? Con el Rudy, pero Rudy a causa de Rodolfo, ¿no? Ajá, y fíjate que también... ¿Cómo? Y fíjate que también utilizó otros seudónimos ya durante su trayectoria. Uno de ellos, uno de otros apodos que pues se hizo nombrar el que ya después se figuró como El Santo, ¿no? Sí. El Hombre Rojo. El Hombre Rojo, sí. El Murciélago también, que ya comentábamos. Murciélago 2, ¿no? Era el Hombre Rojo y el Murciélago 2. Pues sí, es un ícono de la cultura popular mexicana. Y yo creo que donde te pares fuera de México, pues reconocen a los luchadores mexicanos. Así es, y fíjate nada más también como un dato, pues ya nada más aquí a la información, la presentación ya como El Santo fue el 26 de julio de 1942 y fue en la esquina Ruda. Sí, era del bando rudo en un inicio. Después cambió al bando de los técnicos. Y fíjate que comentan, o también la información que circula en internet precisamente por su aniversario luctuoso, que esta presentación fue en la antigua Arena México, donde pues presentó una actuación buena, pero fue despedido entre abucheos. Ya ves, todo el folclore, todo el ambiente de lo que implica de la lucha libre, ¿no? Ajá. Y pues logró trofeos, que es lo que hace rato mencionábamos, como la máscara de Black Shadow, el espanto, el gladiador, entre otras cabelleras como la de Bobby Bonales, René Guajardo y el perro aguayo. Exactamente, y pues bueno, ya esto fue algo de información del emblemático Santo. No sé, tú que estás más involucrado en la lucha. Ajá. No sé qué, quién ahorita pudiera ser quien se le aproximara. Ay, obviamente, bueno, pues está canijo, ¿no? Pero ¿quién es ahorita el más emblemático a lo mejor? Es que yo creo que en esa época era el boom de la lucha libre mexicana. Ya por esto de los 80s, 90s volvió a tener como un auge importante, pero no hay ninguna figura que se le compare al buen. ¿Y ahorita quién consideras bueno, además de Don Luis, aquí es el gusano Santo rojo? No, pues de mi gusto, pues el doctor Wagner es uno de los de ahorita que realmente se dedica a luchar, no sé, Fuerza Guerrera, de esos güeyes cabrón. El que se fue al gabacho este, el enmascarado, el otro. ¿Místico? El místico, ¿qué tal? ¿También trae a nivel, no o no? Yo creo que de los que han ido a Estados Unidos, puede ser un Dos Caras, que allá se llama Alberto del Río, los que más o menos la rifan, o un Rey Misterio también, que también ya duró tiempo en la WWE. Y pues bueno, pues por aquí ya queda algo de información, ¿no? De este tema que consideramos importante mencionar. Por ahí aprovechamos para mandar un saludote al buen miniseñor, como le apodan, o el Bigotes, un saludo, o Eduardo, pues, ¿no? Que se encuentra por allá piscando algodón por allá en Estados Unidos. No, pues nada, te ganas. No está piscando algodón, jale, por allá, jale, allá anda haciendo unas chambas, no sé de qué. Creo que anda vendiendo las nylons por allá a los gringos. Por allá anda este camarada de antaño. Le mandamos un saludo a Eduardo González, que por allá anda en Texas, si no me equivoco. Un buen saludo allá. Ah, la suerte, ya vas con el Donald Trumpas, que anda canijo el cabrón. Pero pues le mandamos un saludo a él y a toda la banda que por ahí ande, ¿no? Conectada. Y bueno, pues por aquí queda esta información, bandita. Por lo pronto nos vamos a ir con algo de... ¿Con qué nos vamos, hijo? Vámonos con algo de Alica y la Liga. Y esto se llama Yo Tengo el Don. Ándale, vámonos con esta rolita, banda, y enseguida regresamos al lado de la música. ¡Vámonos! Tengo el don, el don, el don. Yo tengo la fama, pero tengo... Tiene mala cara, pero no tiene el flow. Tienen tela, pero no filo. No cortan ni pinchan ni tienen de todo. Sáquenlo, deténganlo. Tiene virga, pero le falta el color. Yo te digo, ese perro no muerde. Ni ladra, mi hermano, la fruta está verde. Se te nota que saliste del service, pero sin embargo no se mueve tu pelvis. Has todo mal tipando en la Blackberry, pero nunca escuchaste el Iberry. Y bueno, bendita, por ahí quedó esto a cargo de Alika, con esta rolita que se llamó Tengo el Don, que precisamente por ahí sale en el soundtrack del videojuego Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. ¿Cuál es el 5? No, creo que es el 5, no recuerdo. Ah, canico. 5, por ahí. A ver, ¿qué pasó aquí? Espérame. Sí, como bien mencionas, Alika, una representante del reggae argentino, junto, no sé, con un Fidel o con el que estábamos escuchando de fondo, que es Gasparón, traen así como la ondita del rhythm. Y que precisamente Alika también ya se ha presentado por acá en Guanajuato. Aquí, bueno, no sé si aquí en Irapuato, creo que no, pero el León ya se presentó por ahí en el B-Side. En Guanajuato, en el Fly, también ha estado por ahí. Y trae buena música, trae buen flow, ¿no? Buena también onda, 100% sí. Recomendable. Y pues bueno, por ahí quedó esta rolita, banda. Por lo pronto, vámonos a algo más de información para aquellos que disfrutamos del cine. Sí. Que bueno, es un poco contradictorio, ¿no? O pudiera ser un poco contradictorio, pero pues ya estamos en el área digital, estamos en el área del internet, de la velocidad de la información. Y como pasó con la música, o como pasa con la música desde hace muchos años, pues ya puedes conseguir pues los discos. Te digo, no lo estamos recomendando ni incitando a la gente que lo haga, pero pues es una noticia que importante, ¿no? Que está circulando a través de las redes sociales, de medios de información tecnológica, etcétera, ¿no? Sí. Y es que precisamente, te digo, como pasó con la música, que ya consigues pues todo rápido a través de internet, pues lo mismo ya hace muchos años ha pasado con sistemas streaming de pago o sistemas streaming gratuitos, como sí. Esta plataforma que precisamente pues a mí me llama la atención, ¿no? Que se llama Popcorn Time. Sí, sí. No sé si por ahí la banda ya lo haya checado. La aplicación se llama Popcorn, como de palomitas en inglés, Time. Sí, sí, sí. Sino que nos corrija el Bigotes, que precisamente me dijo que no estaba en Texas, que estaba en California, por ahí, en un barrio right. Negro, en el Bronx. Sí. Pero bueno, resulta que esta aplicación, resulta que esta aplicación, pues, en realidad sí la llegué a probar, es buena, funcionaba bien, la descargabas sí. En la página, se instalaba en tu computadora y tenías la aplicación y ya veías algunas películas con algo de variedad, ¿no? Sí, variedad y pues digamos que actualizada, ¿no? O sea, había películas que de repente sí le faltaba, pero estaba bien, ¿no? Estaba bien. Otras páginas y aparte en calidad buena, etcétera, ¿no? O sea, y precisamente pues el otro día quería ver una película, no sé cuánto tiempo tenga, pero pues tumbaron la plataforma. Y es que aquí, como les mencionaba, esta noticia precisamente habla de eso, ¿no? Que mencionan que esta aplicación resurgió como el ave fénix de las cenizas. Ándale. Y es que pues como lo comentábamos, ¿no? Esta aplicación que pues en realidad no es legal, pues es servicio streaming. Yo tengo entendido que es por medio de torrents, ¿no? O sea, sabemos que se pueden descargar estos archivos, pero aquí lo importante era que estaba creado como una interfaz que te reproducía estos torrents y tú directamente podías disfrutar del contenido. Entonces es interesante. Sí, es interesante. Y te digo, te comentaba, pues resulta que la aplicación regresa. Ya algunos abogados de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos habían logrado tumbar la plataforma anterior. Y pues ahora surge una nueva versión que en el dominio Popcorn Time -online.io. Ajá. Les digo, pues por ahí pueden buscar la información en internet, porque pues a lo mejor se les va a olvidar la... También mencionar que esta aplicación no está disponible en las tiendas de aplicaciones como la App Store o la Play Store, sino te tienes que ir al sitio oficial de Popcorn y directamente ahí descargarla e instalarla en tu equipo, en tu dispositivo. Un poco más de trabajo, pero puedes gozar de los beneficios, ¿no? De esta aplicación. Así es, mi verdad. Y fíjate que esta aplicación está, pues, presente para los softwares o sistema operativo Windows, Mac OS X. Y el nuevo Popcorn Time, pues, ya funciona de manera distinta, que era lo que mencionábamos, porque funciona a través de un plugin o descargando la herramienta de Torrents Time, que nos permite verla, como comentas, las películas en línea sin tener que descargarlas, solo cargándolas y... Y pues bueno, ya está de nuevo Popcorn Time para aquellos que tenían la aplicación y dijeron, acá, de repente me desapareció porque ya dejó de funcionar la aplicación que teníamos en nuestro escritorio, pero ya la podemos disfrutar en línea como una página común y corriente, solamente descargando este plugin o esta aplicación que les comentábamos. Sí. Para los torrents. Y pues bueno, por ahí queda algo para los cinéfilos, ¿no? De fin de semana, algunos que a lo mejor en viernes no van a salir. Ándale. O como tú que te quedas a ahí haciendo ejercicio de muñeca un rato en tu cuarto, pues pudiera ser buena opción, ¿no? Ah, pues el dominguito, ¿no? Pues ahí echando la hueva, una peliculilla y... un ejercicio de muñecón. No, güey, ¿por qué siempre proyecta? No, hombre, mijo. No, está ya, bien. Tiene vieja. Cada no. quien, mijo, cada quien. Bueno, cada pues quien. Vámonos a rola, güey, ya por aquí. Pues vámonos, pasa una rola ahorita, regresamos con más información. Vámonos con Gasparo, gente con onda. Vámonos con esta bandita y ahorita regresamos al lado B de la música. Para tus vacaciones. Observamos la cumbia mezclando lentamente hasta obtener una masa homogénea y rómida. Y para toda la gente con onda, solamente sí. Especialmente dedicado a Gasparón, que lo dice como suena. Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma. Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escuchar se pone loca. Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma. Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escuchar se pone loca. Yo te digo, lo clasifico, reggae, cumbia, latino, deslizando conmigo. Es que yo tengo más beat que un fan que esté vivo. Para el ritmo y del ritmo soy amigo. Te repito, como ya escrito, me contaba con mi excusa ni con mi pito. Y si tener eso es un delito, estoy preso, mira cómo te pongo el escrito. Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma. Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escuchar se pone loca. Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma. Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escuchar se pone loca. Hey, es que tengo la llave, no creía pero creo tengo que contarte que la tía Lucrecia como se sabe. Tengo el permiso y tengo materiales. Y si te mira como raro, no olvides que a las gaviotas le gusta el pescado. Soy Gardel sin guitarra, pero con cajas de ritmos. Soy Atahualpa remixado. Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma. Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escucha se pone loca. Esto es para la gente que tiene onda, que sale del hueco, que escucha y se asoma. Esto es para la gente que tiene onda, no se asusta y de solo escuchar se pone loca. La Sincropics, la mejor opción para tus vacaciones. Relájate, elige la Sincropics. Este mundo se autodestruye un poco. Escucha los dar y cura la Sincropics. Relax, you are aerobic. This world will self-destruct in a short time. Discrimino el sabor, donde suena el bombo soy invitado. Hip, hip, hop, reggae, cumbia, pasando por el rock, rock, rock, rock y tumba, tumba, timba. No discrimino el sabor, donde suena el bombo soy invitado. Hip, hip, hop, reggae, cumbia, pasando por el rock, rock, rock, rock y tumba, tumba, timba. No discrimino el sabor, donde suena el bombo soy invitado. Pasando por el rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, sabor. Donde suena el bombo, soy invitado. Agregamos sonido de cumbia mezclando lentamente hasta obtener una masa homogénea. Que trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me está dando, mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Y bueno, bandita, por aquí ya quedó algo de buena música a cargo de quién, Jalazón. Primero escuchamos a Gaspar Om con Gente con Onda. Y ahorita acabamos de escuchar a Mano Negra, una agrupación franco-española. El vocalista Manu Chao con Mala Vida. Ahí estuvo, bandita. Y bueno, pues ya regresando a un poquito más de información. Pues lamentablemente no les tenemos buenas noticias. Y resulta que, pues ahorita que estábamos mencionando Estados Unidos, que mandábamos saludos por allá, ocurrió una tragedia precisamente en Chicago. Sí. Y es que la policía identificó a 6 personas allá muertas en una vivienda en el barrio de Gage Park. No sé dónde demonios sea, pero es en Chicago. Y según indicaron los parientes de las víctimas, era una familia procedente de México que vivían en Chicago, pues como lo mencionábamos, desde hace aproximadamente 10 años. Pero, pues bueno, resulta que obviamente pues es indignante, es preocupante, es una mala noticia. Pero esta familia pues también nos llamó la atención porque era de Guanajuato. Aparentemente lo que comentan era de acá del estado de Guanajuato. Y pues bueno, según información que ya tenemos nosotros, por aquí, pues a lo mejor habrá otra versión, no sabemos, ¿verdad? La policía de Chicago, como les comentaba, encontró este jueves los cadáveres de 4 hombres, una mujer y un niño en el interior de una vivienda en el sur de la ciudad. Y pues las autoridades lo investigan como un aparente homicidio múltiple. Pero resulta que, fíjate, que el jefe interino de la policía de Chicago, John Escalante, dijo que al parecer se trata de un incidente aislado, que como lo que es lo que acostumbran a decir regularmente las autoridades, pues yo creo que allá y aquí, lados, ¿no? En todos lados se cuecen habas. Y según la información de este especialista en seguridad, me imagino que no representa una mayor amenaza para la comunidad. Yo consideraría que sí, pero bueno, habrá que ver la conclusión, ¿no? Y además agregó que hay vehículos patrullando pues el vecindario, ya ha muerto el niño, tapan el pozo, ya ahogado el niño, tapan el pozo, ¿no? Como dicen. Ajá. Y pues no descartó también de la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio y un suicidio, o sea, que a lo mejor algún familiar haya matado a los demás integrantes de la familia y se haya quitado la vida. Y pues lamentable, ¿no? Esta información impactante. Pues algunos paisanos que estaban por allá ya 10 años viviendo por aquel lado del charco y que pues te haya terminado esta situación de esta manera. Por pues... aquel lado del río, güey. Pues sí, pues es lamentable dar este tipo de noticias, más siendo paisanos. Y pues es un hecho, pues que, pues, ¿cómo les diré? O sea, está siendo como ahorita la nota importante dentro de nuestro estado, a nuestro derecho a gobernar. Y fíjate que precisamente la policía se dio cuenta de esta información, ya que uno de los integrantes de la familia, que precisamente tenía un empleo, había faltado ya por 2 días consecutivos al mismo, ¿no? Y pues también los familiares pues empezaron a preguntar pues qué onda, ¿no? ¿Qué sucedía? Y resulta que la policía entró y pues ya fue el macabro hallazgo en ese vecindario en el sur de Chicago. Pues lamentable, ¿no? Lamentable, pero pues habrá que ver en qué concluye la investigación, estar pendientes, ¿no? Porque precisamente pues para que no haya, ¿cómo le llaman? Impunidad, y por estos paisanos que estaban por allá aparentemente o al parecer viviendo una vida pues común y corriente, ¿no? Trabajando, viviendo, y pues habrá que ver en qué concluye esta información, ¿no? Lamentable. Pues sí. Pero bueno, pues no les queremos agüitar su viernes. Por lo pronto, pues vámonos con otra rolita, ¿no? Vámonos con Manu Chao y esto se llama Desaparecido. Vámonos. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Rumbo al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo. desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Bueno, bandita, pero ya quedó algo de buena música a cargo de Manu Chao con esta rolita que se llamó Desaparecido. Desaparecido. Y bueno, pues ya regresando a información un poquito más amena, resulta que el día domingo precisamente se va a disputar el Super Bowl número 50, sí, donde se van a enfrentar los Broncos de Denver contra Las Panteras de Carolina en San Francisco, ¿no? Me mencionabas. Pues exactamente, pues es la bahía de San Francisco, ahí en la ciudad de Santa Clara. Está como a una hora. Donde venden paletos y ese pedo, ¿no? Ándale, ahí. Nieves y todo ese pedo. Exactamente. Okay. Pues cabe destacar que son los dos equipos que mejor rankeados quedaron en la temporada. Tanto la Conferencia Nacional con las Panteras de Carolina y la Conferencia Americana los Broncos de Denver. Pues espera un buen encuentro, donde pues creemos que va a ser el último de Peyton Manning, este quarterback de Denver, que pues ya ha disputado varios con los Potros de Indianapolis, y pues este será su, si no mal recuerdo, su cuarto o tercer Super Bowl. Nada más ha ganado uno. Y del otro lado pues está como la contraparte, ¿no? Un quarterback joven que es el Superman, Cam Newton. Esperemos que sea buen encuentro y pues que cumpla con las expectativas, ¿no? Así es, mi buena banda, este espectáculo esperado a nivel internacional, que en uno de los mayores espectáculos también del medio tiempo. Ándale, sí. Donde se va a presentar Coldplay y también donde se invierte millones de pesos y millones de dólares en comerciales que duran segundos, ¿no? Sí, pagan cantidades estratosféricas por un espacio dentro del medio tiempo del Super Bowl. Y pues va a contar con la presentación de Coldplay, como bien dices, y también van a estar ahí pues en... Con ellos va a estar Beyoncé y Rihanna. Ay, mamá, si no me recuerdo. Las dos morenotas de colaborando con Coldplay. ¿Sí? Agarrarles y darles su... La negra patudona. Y luego, ¿qué te iba a decir? Precisamente, pues en el Super Bowl, además de, ya sabes, las típicas alitas, cervezas y todo eso, todo que se acostumbra a consumir, pues resulta que ya en supertazones anteriores habían comentado que se consumía una cantidad enorme de aguacate, ¿no? Suena raro, sí, pero pues les gusta mucho el aguacate ya los gringos, y el chile también, yo creo, pasilla. En papas. Y fíjate que se supone que, según información pues que haya en internet, por ciertas páginas, etcétera, te digo que ya lo había visto también el año pasado, sí, que lo habían comentado, consumen aproximadamente 3,630,000 kilos de guacamole en un domingo de Super Bowl. Está cabrón, ¿no? Sí, o sea, es un chingo. Y precisamente pues esto no es una gran, es un gran negocio por allá en Estados Unidos. Y precisamente habrá un comercial en el Super Bowl de esos que valen millones de pesos por segundos. Sí. Precisamente donde anunciarán a un aguacate o una marca de aguacate mexicana. Y pues los anfitriones serán una especie de alienígenas. Sí, sí, ¿no? O sea, las imágenes y sí están medio... Por ahí el comercial creo que ya está por ahí completo en internet. Dura aproximadamente un minuto. Sí. Y bueno, pues para que lo chequen, ¿no? Seguramente lo van a ver en el Super Bowl. Y algunos otros más, ¿no? Que nos han dado a lo mejor a conocer. Siempre nos acostumbran a tener unas producciones casi cinematográficas, ¿no? Sí, sí, sí. en esos comerciales. Pero bueno, pues por ahí, para que estén al pendientes del gran partido que se va a disputar, del gran espectáculo que se va a dar a medio tiempo y de los comerciales, ¿no? Que también son muy esperados. Es un buen pretexto para reunirse con la familia, ¿no? Y disfrutar, como dices, de unas buenas cheves, unas alitas, un asado, no sé. Y pues cada quien tendrá su favorito, pero dentro de las apuestas está Carolina arriba 3-1 sobre Denver. Pero pues quién sabe cuál será el resultado. ¿Quién sabe quién se va a llevar el platillo grande? El Super Bowl dorado. Muy bien, bandita, pues por ahí quedó otro detalle antes de que se me pase. También es buena noticia que la NFL regrese a México con un encuentro para ahí para mediados de noviembre entre los Raiders, que es equipo chingón al que yo le voy, contra los Tejanos de Houston. Esto no pasaba desde hace 10 años. ¿Y dónde se van a presentar? Pues todo parece indicar que va a ser en el Estadio Azteca. Y pues es bueno, ¿no? Buena plataforma para la NFL. Muy bien, por ahí un dato interesante, bandita. Para ahí, para que no se pierdan el supertazón el día domingo, ¿qué horas se va a hacer? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, una hora amena para juntarse con la familia. Después como ir a ver la trinca. Como mencionabas, hacer un asadito, unas cheves, unas ladies por ahí. ¿Ah? Como sí, las que traías el otro día aquí en la oficina y órale, vámonos. Ay, a cotorrear. Ay, no se crea. No, la negra patudona, ¿no dijiste? Sí, era lo que yo te decía para ti, pendejo. Ajá, tú traías a la negra patudona, güey. Pero bueno, bandita. Pues ahí está el fin de semana, ¿no? Esparcimiento. Pues que chequen el Super Bowl y que gane su equipo favorito. Exactamente, bandita. Pues ya fue mucho de información. Vámonos ahorita con una rolita. Vámonos, ¿sí les con parece? Esto de Todos Tus Muertos, una banda legendaria de Argentina, conformada por el buen Fidel Nadal y Pablito Molina, que también ha estado por acá, por la ciudad. Pero esto fue en sus inicios, Todos Tus Muertos, y esto es Hijo Nuestro. Vámonos. Quieres saber nada más de vos. No, no, no. you, you can bag your teeth. Si lo mueve como lo bate, qué rico el chocolate. No esperarás que por alguien me mate. Si lo mueve como lo bate, qué rico el chocolate. No esperarás que por vos me mate. Boom, chacalaca, liga, boom, boom, boom, boom. Verbal, bye, verbreta, verbal, bacali, wii. Boom, chacalaca, liga, boom, verbi, piconga. Que no se apague la milonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Negrita rezonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se atonga, cameronga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga. Que no se acabe, no. Eso es la oligarquía. Y no quiere saber nada más de vos. Bueno, bandita, por ella quedó esta buena rola a cargo de esta agrupación llamada, o se llamaba Todos Tus Muertos, con esta rolita que se tituló Hijo Nuestro. Hijo Nuestro. Y bueno, bandita, pues aquí con más información también ya más agradable, más amena, ya casi llegamos al punto crucial de este programa. Ya saben que, bueno, se nos pasó al inicio, pero nos pueden escuchar ahí a través de Notus. En la parte superior, MX, en la parte de arriba de su mano derecha, pues por ahí dice Notus Radio, le pinchan clic y ahí va a estar en vivo. Si no tuvieron chance de escucharlo todo completo en vivo y ahorita apenas están metiéndose al programa, pues lo pueden escuchar en el podcast, que yo creo lo suben la próxima semana. Sí, alrededor de estos días por ahí va a estar disponible. También a través de la aplicación Tuning, buscan Notus Radio y ahí nos pueden encontrar. Así es, y fíjate que esta noticia sí me dio gusto, ¿no? Como la otra de la familia guanajuatense, que pues te digo, al parecer sí los asesinaron. Pues es lamentable dar este tipo de noticias, ¿no? Así es, pero bueno, ya te digo, esta información sí da gusto, ¿no? Escucharla. Y pareciera de chiste, pero no, pues tiene mucha lógica, ¿no? Porque resulta que la UNAM reconoce la primera generación de albañiles certificados por la institución, y esto es nada más y nada menos que como ofrecer unos cursos a cierto grupo de albañiles para profesionalizar un poco más el trabajo, pues la mano de obra, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Y es oficio que pues es muy desgastante, ¿no? Sí, y fíjate que pues es muy desgastante, es muy pues repentinamente mal pagado. También a lo mejor el que es el llamado maestro es el que pues lleva por ahí las riendas, es el que gana mejor, pero sabemos que es, como tú dices, muy desgastante, muy tardado y a veces mal pagado, ¿no? Pero bueno, esta es una iniciativa muy buena que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, que dio a conocer que entregó los primeros 146 certificados. ¿Pero tu fuente es el de forma o qué? No, ¿qué pasó, güey? De esta capacitación a un número, pues, de albañiles, ¿no? Y precisamente son cursos que son gratuitos, para empezar, digo. Se ofrecen en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela Mexicana de la Construcción, EMC, por cierta. Mencionamos las siglas, y la cementera Olsin, México. Y fíjate, por aquí ya pueden observar algunas imágenes que ya están circulando en internet. Te digo, esta noticia sí me da gusto, ¿no? Porque es una iniciativa seguramente realizada por estudiantes para esta mano de obra, para el trabajo de los albañiles, que todos hemos ocupado, yo creo, alguno en algún momento. Exacto. Y todo apunta que es nada más, te digo, para una capacitación, para una especialización mejor, porque todo esto, como tú comentas, pues es mano de obra, ¿no? Aprendes conforme a la experiencia, pero también puedes resultar que omitas ciertos conocimientos, que pues en una construcción se te cae el techo, ¿no? Ándale. El techo blanco. El techo de palos. Y bueno, te digo, pues es una buena información, ¿no? Que

Y bueno, bandita, por aquí quedó algo a cargo de los fabulosos Cadillacs llamado Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, ahí está. Y bueno, bandita, pues ya hemos llegado al final de este programa, el lado B de la música, otra alternativa para sus oídos. Esperemos que se la hayan pasado de maravilla. Antes de despedirme, pues nada más les quería mencionar la última noticia en relación al cine y al entretenimiento. Y es que resulta que este personaje ya conocido y mencionado por todos ya hace algunas semanas y en estos días, Deadpool, quien estrenará su película el 12 de febrero. A una semana, ¿no? Del estreno. Así es, ya la próxima semana se estrena. Pues precisamente ya hablábamos el programa pasado de la campaña publicitaria y mediática que están realizando en México. Pues toda la casa productora, donde quitaron algunos espectaculares en la Ciudad de México, colocaron otros. Por ahí ya salió en un comercial de estos famosos de Emperador, que son famosos aquí en México, donde se supone que anda por allá en un tianguis y cometen un asalto y pues, en lugar de él salvar a la persona que fue despojada de sus cosas, pues llama a los guardias, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Y ahora el más reciente acto de presencia de este personaje antihéroe, pues ahora resulta que hay un comercial también donde está soñando que es parte del equipo del Manchester United, los Red Devils, y que cobra un penalti y es como el héroe, ¿no? Y por ahí llega y le besa la maceta al bebé malcriado, a Rooney. Sí, al buen Rooney. Al buen Rooney, que es un jugadorazo. Y resulta ser que, pues como les comentaba, está teniendo un sueño y está abrazado de un monito de Wolverine. Sí, una campaña media, de repente media pitera, pero pues cómica, que sí, que precisamente ha logrado, ¿no? Lo que quiere. Su difusión. Pues es interesante, ya habrá que ver la película. Ya habrá que ver la película, se ve buena, ¿no? Pasar un dominguito y ahí pues verla un ratillo a ver qué nos trae esta película de Deadpool. Sí, como dices, es como otra cara, ¿no? El antihéroe o el antipersonaje, digamos. No, y aparentemente este personaje es como inmortal, ¿no? O sea, como que no puede morir. Como que es como que no le pueden causar daño. Y tengo entendido que este personaje es consciente de que está en una película, pues, o en un cómic. O sea, como él sabe que eso no, está no lo sabía. Dentro de ese mundo. Y pero pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué nos trae con la película? La verdad, yo no soy muy apegado a los cómics. Y a los que los han leído, pues ya más o menos sabrán de qué tratará. Del todo, pero pues, al ver el tráiler, pues se ve que trae una onda chida. Pues por ahí quedó esta información, bandita. Esto fue el lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Por allá quedó en controles el buen Abad Gascón. Y por acá quedó Arturo Velázquez en el micrófono. Un saludo ahí para Diana, que nos está escuchando. Un saludo para acá para la morrilla del buen Abad, que es medio mandilonzón. Está bien. Eso. Un saludo allá para el Bigotes también, que estuvo por allá al pendiente del programa desde California. Dale un beso. No, hombre, güey, ¿qué pasó? Bueno, le mando un saludo, güey, no seas puñalón. Tú mándale un saludo a Kiki Cobain cuando te llevaba la chopa allá a la escuela. Qué risita por el camino empedrado. Le vas a mandar un saludo al buen Javicho, que lo has traído. Al Javicho, pues si por ahí estuvo escuchando el hijo de su trinche. Disculpa, de lo que hace. Y a la bandita que por ahí estuvo, que a lo mejor no sabemos el nombre, no sabemos que nos estuvo escuchando, pues también les mandamos un saludote. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Pásensela de pelos por donde quieran. Ahí nos vemos. Vámonos. No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Qué loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas. Quiero seguir bailando, que no acabe esta fiesta. No quiero bailar, ni con la banda ya tomar. No quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría vivir en el... borraría, viviendo en fiesta todo el día, toda la semana.